Lo dicho, tenemos columna, estamos inaugurándola, estamos abriendo con la gente de Radio Lobo haciendo su tema Curva y la columna de Ander Uy, bienvenidos. Gracias, bueno, buenas noches. ¿Las 8 son noche o es noche? ¿O es tarde? Es todavía. Noche. Es noche. Bueno, entonces abrimos esta noche de viernes. Gracias a Universos Paralelos por recibir esta hermosa columna. Me autodefiní hermosa columna. Antes de decir nada, de que suceda nada, es hermosa columna. Es hermosa. Eso, después ustedes decantarán si lo es o no. Eso habla de la energía con la que se vienen a hacer las cosas y con eso ya suma. Vamos arriba. Bueno, en realidad esto es como una columna de inauguración, una columna presentación, así que trajimos a la gente de Under, que yo me llamo Julia. Acá tengo al diseñador Gonzalo Silva y tengo acá al productor Eduardo Mateo. Porque no podía hacer tipo nada, o sea, es música, necesitaba un Eduardo Mateo. Bien. Claro. Y bueno, nada, en realidad vinimos, por favor hablen. Sí, nada, a presentar un poco qué es Under, a contar, la gente por lo general capaz primero se acerca, no entiende muy bien de qué es la movida, intentamos tocar muchos aspectos de la escena musical de Uruguay, y nada, a presentar la movida y... Y bueno, claro, y estar en el programa, que nos encantó esta invitación, que además se va a hacer cada 15 días. Yo hice la cuenta, básicamente es el primer y tercer viernes de todos los meses. Si hay 5 viernes en un mes, claramente se me desfasa esto, pero Comunicaremos en redes. Lo cierto es que cada 15 días la gente de Under Uy va a estar compartiendo la música y eso es algo que gratifica siempre. Vamos. Bueno, nada, en realidad abrimos con Radio Lobo, como dijo Diego, y nada, vamos a seguir ahondando en más canciones Under, bandas conocidas de nuestra vuelta, y bueno, y presentárselas a ustedes para que las conozcan, porque la verdad están de más. Y bueno, y es un circuito que quizás no es el que más va a la gente a escuchar, a los toques, y la verdad que merecen. Así que bueno, ahora estuvimos escuchando Atrás de Nosotros, Revolts. Vamos a escuchar Conociendo Rusia, Atrás de Argentina, y Gonzalo Resc de Uruguay. Bien. Y nada, yo traje nombres porque esta sección todavía no fue nominada. Se llama Espacio Under y me parece que no le hace triunfo. Ustedes tiraron las redes propuesta como para que la gente por ahí bautizara el espacio. Exacto. ¿Qué tuvieron alguna respuesta ahí? Tuvimos pila. Yo traje todas, de las cuales voy a seleccionar algunas. Bien. Muchos decían Radio Under, se mataron. Ya estuvieron horas, después de horas, dijeron Radio Under. El tema es que, claro, es un espacio. Entonces, es tipo Radio Under, es como demasiado grande, quizás. Claro, capaz que no tenemos una radio. Tenemos una columna, ¿no? Por ahí. Lo cierto, aparte, es que en Under somos bastante particulares con las cosas que elegimos. Así que, nada, es un trabajo entre todos. Claro. Está buena esta decisión en conjunto que estamos decidiendo este nombre. A mí me gustó, personalmente. Alguien por ahí dijo El Sótano. Bien. Es medio literal, pues Under en español es por debajo, también tenemos por debajo. No, pero El Sótano tiene esa cuestión que mucha de la música que se escucha en este programa y probablemente en el espacio que tú, la música que tú traías en tus espacios, es esa música que usualmente en vivo lo vemos en sótanos. Sí. ¿No? En boliches, donde siempre hay un sótano y ahí donde emerge, donde sucede magia. Por eso mucha gente no llega, porque están abajo de la tierra, abajo de la calle. Nosotros los estamos saliendo haciendo florecer, salir del sótano. Bueno, es una forma de darlo. Sí, siendo como... No conozco ninguna banda que haya pasado por acá, que haya emergido así tan alto, pero bueno. Bueno, tampoco... Pará, vino hace poco Sebastián Cazafúa y terminó a la semana ganando varios grafitis. Somos como... Yo voy a venir más seguro. Ya, seguro, vengo más seguido acá a ver si me dan algún grafiti, alguna cosa. La carrera. Va, claro, ahora mañana salimos, tenemos igual, muchos seguidores en redes. Igual el grafiti son los padres, no se mientan con eso. No se mientan, tal cual. Pero bueno, es un reconocimiento. Lo tomamos por el lado positivo. Las cosas que no nos gustan, claro, las decisiones que no nos gustan, ya directamente como que no las comentamos. Bien. ¿A ti te gustó El Sótano? ¿Qué otras opciones hay? Tenemos Pan y Nutella. Fue algo extraño. Pan y Nutella. A mí me da como que vamos a hacer un Masterchef. Ahí va, un Masterchef de los postres. Igual es muy rico el pan con Nutella, personalmente lo amo, pero no me parece que hable. Ah. No, pero pan con Nutella, bueno. Decís pan con dulce y queso, capaz que sí, pero Nutella ni siquiera es muy de acá, ¿no? Con dulce y queso es muy uruguayo lo tuyo, ¿y el dónde, Mar de Fierro? ¿Dónde estamos? Sí, bueno, está. Nada, no tengo nada para decir sobre no, eso. No. Bueno, Under Radio, uy, ahí me invirtieron el radio Under. No, esa lluvia de idea no estuvo muy buena. No estuvo, claro. Bueno, lo invirtió. Alguien puso algo para variar. Promete mucho. No sé, bueno, si me quiero pegar ese nombre. Es mucho compromiso. Quizás. Claro, claro. Alguien puso Batuta. Batuta. Y ahora tengo que decir que fue el diseñador de Under. Bien, entonces puedes defender el nombre. ¿Por qué Batuta? Porque tenía que responder la pregunta. Estaba muy insistente la cosa. ¿No te suena como a...? Suena el cuta, cuta, cuta, cuta. No sé si es tirado de los pelos. Sí, puede ser, muy, no sé. Me sigue gustando sótano hasta ahora. Sí, hasta ahora tenemos Runder. Runder. Por radio. Claro. Sí, esa es la misma persona. Es la misma persona que se empeñó, claro, en buscar un nombre. Y después tenemos Onder. Onder. Tipo, porque el radio... No se hable más sótano. Es sótano. Es sótano. Pero Onder tiene una buena justificación. A ver. Que la radio se transmite por ondas. Sí. Entonces es onda. Bueno, pero hay una cuestión acá casi física, si se quiere, de que nosotros somos una radio online, que ni siquiera emitimos onda. La onda que transmitimos es por nuestro amor y cariño que le ponemos a toda esta dedicación. No hay otra cuestión. Pero el Wi-Fi tiene ondas. Bueno, pues, yo prefiero sótano. Vamos por sótano mejor. Underhead. Pero ese está medio menos. Sigue conteniendo la palabra under y no sé si me Sí, gusta. Es terrible. Por debajo, frecuencia, con frecuencia. Bueno, está, nada. Quedamos con el sótano. La búsqueda sigue igual, está sujeto a... No cerramos, pero por ahora predomina el sótano. Perfecto. Bien, me gusta. Me gusta. Che, ¿y podemos escuchar Vuelan los Botijas ahora? Podemos escuchar Vuelan los Botijas. De Canelones. Vamos arriba. Yeah. Bueno, eso fue Vuelan los Botijas, Te Descifré de Canelones y Niña Lobo de acá de Montevideo. Bueno, nada, ahora voy a presentar un poco lo que va a venir este segmento, esta columna. Básicamente decir un poco qué es Under. Under es una plataforma para músicos emergentes o músicos que están buscando su caminito todavía y que necesitan un apoyo para hacer toques, para moverse, toda la parte de comunicación y difusión. Así que bueno, tenemos diferentes formas de difundir toques, material nuevo. Tenemos gente que va, periodistas y fotógrafos que van a los toques y hablan después un poco cómo estuvo y se publica en la página. Y bueno, todas las fotos en nuestro Instagram, que es under.uy, y bueno, en Facebook lo mismo. Y después tenemos en la página web, que ahora la estamos rediseñando, pero desde octubre se van a poder inscribir para acceder a esos toques que organizamos, que armamos la grilla con esta base de datos que la gente se va inscribiendo, y bueno, de ahí seleccionamos para hacer toques. Bien, esos toques que ya están sucediendo, ¿no? Como por ejemplo lo que están armando ahí en la Ciudad Vieja. Lo del Coffee Break. Fue la semana pasada, pero van a armar nuevas instancias, ¿no? Sí, claro. Va a seguir pasando el Coffee Break y es más, en octubre, todos los jueves de octubre, va a salir un capítulo audiovisual por YouTube y bueno, va a estar en la página nueva esta que estamos rediseñando. Van a estar los capítulos de cada artista que formó parte. Bueno, un poco hablando de su música y contando la travesía de ser músico. Bien, buenísimo. Bueno, eso es un poco de lo que se va a tratar. También el programa, tratar de traer a esos músicos, de que se puedan difundir, de que si tienen material nuevo podamos presentarlo acá. Eso también hace que nos manden material a nosotros, a nuestras redes, para poder pasarlo acá. En formato MP3, si sos músico. Y bueno, está... básicamente eso, va a haber entrevistas, vamos a charlar de un poco lo que pasa y algo más, me estoy olvidando. Está perfecto. Bien, es una forma de alguna manera unir poderes, ¿no? Porque en esta misma sala tenemos prácticamente tres formas de difusiones distintas. Tenemos por un lado lo que hace Radio Pedal con Universo Paralelo, que dispara un montón de contenidos a la web de Radio Pedal. Claro. Tenemos por otro lado a la gente de Underuy, que va justamente también dentro de su circuito mover música de que ellos están promocionando y traerla para acá y difundirlo por acá y difundirlo por su web. Y tenemos a Ceci con el Vicio del Rock, que también tiene una forma de salida por YouTube, por un canal de YouTube justamente, donde hace notas y va directamente a donde están los músicos. Así que es como un pequeño embudo donde se disparan muchas opciones justamente para mostrar música. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque si no, pasar música que conozcamos todos, una que sepamos todos, digamos, es bastante sencillo, ¿no? Porque ponemos la clave del éxito constantemente y sería tan fácil, pero bueno. La pegamos re fácil. Pero este es un programa de difusión musical, digamos, y tratamos de mostrar justamente artistas nuevos. Sin dudas, además con la firmeza, la firme creencia de que hay mucho más por conocer y que bueno, que está bueno llegar a públicos nuevos, que no sean, porque además muchos músicos que andan por el under, la escena uruguaya, los van a ver nuevos músicos, que eso está bueno, arma una sinergia entre los músicos, pero nosotros queremos llegar a la gente que va a agitar, no te va a gustar, pero queremos que esa gente pueda llegar a otras cosas, que conozca lo que pasa a la vuelta de la esquina, en ese bar sucho que tiene un sótano y que cada tanto se quejan por los ruidos molestos. Aguante los ruidos molestos. Y desde ese punto de vista, capaz, invitamos a todos los artistas que estén escuchando a acercarse a través de las redes, a sumarse a la movida Under, a inscribirse a nuestro formulario. A partir de octubre. A partir de octubre, o un mensaje en Instagram, nunca viene mal. Bien. Y bueno, y que compartan también para... Nada, porque siempre hay que pedir que compartan. Bien. Esta es una primera instancia, es la como la columna de inauguración, donde ustedes de alguna manera se están como presentando en sociedad, por lo menos ante el público que nosotros más o menos manejamos, ¿no? Estamos debutando en sociedad. Bien, es una forma así. Es nuestra fiesta de 15 del siglo pasado. Exactamente. Estamos, y donde, pero las columnas que van a continuar van a tener otro tipo de propuestas, ¿verdad? Sí, obvio. Vamos a estar hablando, obviamente, de música muchas veces, pero trayendo estos artistas que tengan material nuevo, que tengan fechas, que quieran difundir su música porque recién están arrancando o porque están hace tiempo dando vueltas y bueno, siempre hay que dar una mano. Y bueno, está lo mismo con la música que va a estar pasando, que desde hoy ya es la música que promovemos desde Under, las bandas que están ya inscriptas y bueno, que tuvimos contacto. Así que nada, eso. Buenísimo. Nos vamos. Bien, cerramos este espacio. Los dejamos. Bien, un poco, contame un poco antes de que se vayan, ¿por qué fue esta elección musical? Escuchamos a Radio Lobo en el arranque, escuchamos Vuelan las Botijas haciendo Te Descifré y escuchamos a Niña Lobo haciendo Domingo. Y nos vamos a ir con una banda argentina. Pero, ¿por qué eligieron estas bandas particularmente? Como para el arranque. Arrancamos con esto porque tiene un poco de todo. Tiene Radio Lobo. Bueno, no se confundan Radio Lobo con Niña Lobo. Esto es algo que yo ya se los digo. Estas bandas están muy presentes en Under, pero nos arman una confusión. Chicos, lo mismo que Radio Under, Radio En Cero y todos los... las pilas. Pónganse las pilas con los nombres. Hay otra banda más también que tiene, no me acuerdo si es Lobo o Radio, pero también. No me acuerdo en este momento, después te voy a tirar cuál es. Después, por favor, así lo ponemos también en el rapper. En el rapper. Son de como la tres radio. Bandas que tienen más o menos el mismo juego de nombre. Se ve que la persona que hizo Under, que le tiraba los nombres de Under a ustedes. Es la misma es que la nombró. Es la, eso, tiene nombró que tres ser. Bandas al Nombré currículum vitae. Puse nombre al segmento. Bueno, está, el segmento se va a llamar El Sótano. Bien. Quedamos, ¿no? Definido. Definido. El segmento se va a llamar El Sótano de Underwood. El Sótano de Underwood. Perfecto. Me encantó. Bueno, nada, eso. Y la selección musical, bueno, Radio Lobo, Niña Lobo, Vuelan las Botijas, todos, excepto Conociendo Rusia, y usted señáleme lo que nos vamos, ya les estoy spoileando el final, son de Argentina, ellos dos, Conociendo Rusia, y usted señálemelo, son de la movida indie, y bueno, queríamos mecharlos porque creemos que últimamente se dio en Argentina una movida de música, indie, rock, pop, que es muy parecida a lo que se trata acá de hacer con... Bueno, con el indie rock pop, básicamente. Uh-huh. Y nosotros vamos a estar por esos géneros musicales. Y bueno, nada, simplemente queríamos también, por ejemplo, Vuelan las Botijas, que es de Canelones, que también estaba bueno meter a alguien que no fuera de Montevideo, porque el círculo es mucho más grande y tenemos que llegar a todos lados. Y ya que es online, pueden llegar de... Nos pueden Rusia. Escuchar en cualquier lado. Nos han escuchado de lugares inhóspitos. Desde Barcelona, por ejemplo, nos han escuchado desde México, nos han escuchado, desde Perú, una vuelta también. Ya está. Tenemos que irnos para esos lugares también. Sí, vámonos. Dale, vamos de viaje. Vámonos ya. Vamos de viaje, dale. Ya, dale. Vamos. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? Usted señámelo. Señálemelo. Señálemelo. Eso con ciento de... Ciento de usted señálemelo. Muy bien, nos reencontramos en 15 días con ustedes, ¿verdad? Adiós, sí. Nos vamos. Vamos arriba. falsos paralelos. Un empujón al fin de semana.